Bueno, la semana pasada, fin de semana pasada, nos desayunábamos con el hecho de que hubo una reunión en la municipalidad convocada por algunos funcionarios, en los cuales había un grupo, estoy tratando de ubicar los distintos portales, no encuentro el lugar, cómo se llama el grupo este, de resguardar la naturaleza, algo de resguardar la naturaleza, gente del campo, que, digamos, está en lo que sería la producción agrícola de la soja fundamentalmente y otros oleaginosos que generan la fumigación. Y no saben qué hacer con los tachos, con los tachos de plástico, eso donde contienen los agroquímicos. O sea que compran agroquímicos en tachos de plástico, no saben qué hacer con ellos. Por eso lo están quemando, que es una barbaridad, según los entendidos, yo no conozco mucho el tema. Lo están quemando. Y por otro lado, ahora parece ser que quiere hacer un proceso distinto y por lo menos ahora no saben dónde ponerlos. Entonces quieren instalarlos, digamos, los tachos vacíos, llevarlos al vivero municipal, al galpón del vivero municipal. Nosotros estamos en un estado de alerta como sindicato, no vamos a permitir que se metan digamos, estos tambores de plaguicidas dentro de un lugar donde hay compañeros trabajando, que llegan a la mañana, acomodan sus herramientas, se preparan para salir, están allí durante un tiempo determinado y pueden terminar con enfermedades. Pero ahí se habló que es un lugar intermedio que va a llegar y después se va a llevar a otro lado. Eso ya lo conocemos, una vez que llevamos las cosas ahí no las sacan nunca más. O sea que aparte vamos en contra de lo que significa lo que se habló más de una vez por algunos vecinos de la zona noroeste, la zona allá de Santa Margarita, al fondo, que fueron al consejo y no tuvieron ninguna respuesta. No tuvieron ninguna respuesta, pero lo están demorando con estas charlitas así, qué vamos a hacer con los tachitos, qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con el otro. Mientras tanto los señores del campo están felices, fumigan, ganan mucha plata y que el veneno se lo tiran para otro lado. Lo quieren traer a la ciudad. Entonces, esta actitud en los cuales yo creo que el Estado tendría que dar una respuesta y buscar la forma para que eso no... Hubo situaciones particulares, yo me acuerdo el año pasado, un acoplado que estaba sobre 20 de junio, cargado de tachos, lo denunciaron. Unos pobres gauchos que se dedicaban a juntar esos tachos fueron demorados, la policía actuó, todas estas cosas. Ahora parece que el hecho, el mal es una palabra que son estos tachos, lo quieren derivar al interior de la municipalidad, donde está lo que se fija en una sesión de la municipalidad. Entonces, esto es preocupante para nosotros como vecinos, porque eso no solo puede irradiar, digamos, el veneno hacia los que están trabajando dentro del vivero, los que pasan, llegan a la mañana, después vuelven al mediodía, sino que puede traspasarse hacia las calles vecinas. Estamos en la zona urbana, está metrado eso que no puede haber nada de estas cosas. Hemos perdido sentido común y parece ser que la angurria de algunos productores genera que, digamos, se los proteja de una manera para que estos tachos vengan a la ciudad. Estoy hablando de los envases de plástico de 30 litros aproximadamente que traen fundamentalmente agroquímicos. Agroquímicos cada vez más potentes porque al bicho no lo mata. ¿Qué está pasando con esta famosa chicharrita que hizo un desastre con el maíz? No alcanza el veneno para matarla. Entonces los venenos son cada vez más fuertes. Yo he hablado con un productor de la zona de Loma Alta, un productor pequeño, que me contaba lo que sufre él con un vecino que fumiga, que no se fija para dónde está el viento. O sea que un productor fumiga a otro productor. Y estas son las cosas que a veces, digamos, por ganar más plata y atropellar todo y manejarse de una forma, en los cuales se va olvidando un poco la historia, ¿no? Lo que fueron aquellos viejos gringos que vinieron, que recibieron las tierras. Mañana trae un audio. ¿Quién le dio las tierras a los gringos? ¿Quién le dio las tierras a los gringos en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires? Voy a traer un audio que te demuestra quién le dio la tierra a los gringos. Y bueno, los nietos se olvidaron de eso y ahora quieren traer el veneno a la ciudad. Y lo quieren traer al vivero municipal. como sindicato vamos a reaccionar, no vamos a permitir que nuestros compañeros terminen enfermos por situaciones de angurria de algunos que se consideran poderosos por tener unas hectáreas de soja.